¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sábado 7 de enero, el primer, bueno, básicamente el primer fin de semana del 2023, aquí Día de Reyes. Bueno, espero que haya comido mucha rosca ya para ponerse a dieta, porque a mí ya me lo hicieron, pero desde hace par de semanas. Quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión número 4499, así es de que arrancando este año aquí con ustedes en este fin de semana. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Estamos allá en la Casa de la Radio, en el control operativo técnico de este programa, Víctor Tun, a quien le mandamos un feliz año y saludos a Víctor. Allá en operaciones, nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, aquí desde el Zoom, la plataforma Zoom e Internet. En nuestro estudio virtual me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, en la conversación de esta tarde, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Deseándoles a ti y a todos un magnífico año 2023. Sabemos que este año viene, como todos, con muchas ilusiones, con muchos sueños, pero depende de nosotros, mi querido Roberto, nuestra buena actitud y nuestra constancia en lo que hacemos, los buenos hábitos que debemos de tener para poder lograr todas nuestras metas. Así es que les mando un abrazo muy cariñoso a todos nuestros amigos, a todos nuestros pacientes, y esperemos que tengamos mucha salud y realicemos nuestros sueños. Así es, doctor. Y bueno, como por ahí leí una frase muy interesante que decía, no esperes que el año sea el bueno. Uno es el que tiene que ser bueno para Así es. recibir el año nuevo. Entonces, esto de desarrollar buenos hábitos, pues es el momento, ¿no? Porque es al inicio de todo año siempre están los buenos deseos. De que ahora sí, vieja, ya no voy a chupar, ahora sí, ya. ¿No? Esos buenos deseos que simplemente se quedan en las primeras semanas del año o las primeras horas, ¿no? Para algunos, pero hay que desarrollar los buenos hábitos, pues para seguir con salud, seguir con buena economía, seguir con etcétera. Tanto que nos hace falta en nuestro México desarrollar buenos hábitos, doctor. Efectivamente, mi querido Roberto, como lo acabas de decir, muchos al terminar el año se proponen muchas cosas y cuando inicia el año se les olvida inmediatamente, ¿no? Entonces, pues sí, debemos de no olvidarnos que, como tú lo acabas de decir, todo depende de nosotros. El hecho de que avancemos diariamente en lo que hagamos, eso nos va a dar la oportunidad de que cuando nos demos cuenta, ya vamos bastante adelante con las cosas que proponemos. Pero debemos de pensar que todos los días debemos de hacer algo diferente, algún pendiente que tengamos, hay que desarrollarlo, hay que hacerlo. Y vas a ver cómo cuando nos demos cuenta, nuestras metas estarán cumplidas. Así es, doctor. Y bueno, hablando de hábitos, la pandemia no ha terminado, doctor. Y bueno, ya la dieron por terminada en muchos lugares. Y nosotros, fíjate, estaba viendo las gráficas en estos días. Nosotros en Mérida tuvimos ya un pico fuerte de contagios, aunque pues no muy certeros. La gente ya no se hace pruebas de COVID, doctor. Yo conozco mucha gente que se ha enfermado de catarro, que le da una laringitis o de influenza, etcétera. Pero el hábito que debemos de seguir haciendo, porque ya lo desarrollamos, es el uso del cubrebocas, que pues lamentablemente continuamos con este hábito o debemos de continuar con este hábito y yo creo que llegó para quedarse, doctor, porque pues como que los virus ahora están atacando más, ha habido más casos de influenza, por ejemplo, y hablan de que las nuevas versiones del coronavirus, de este virus que desarrolla el COVID, pues va a seguir mutando. Lamentablemente, porque sigue habiendo tasas muy altas de contagios, y pues hay que seguir con el hábito de cubrirse, sobre todo en lugares encerrados, con mucha aglomeración. Bueno, aquí la autoridad en Yucatán establece uso obligatorio todavía de cubrebocas en hospitales, en camiones, en cines, en lugares muy encerrados, con poca ventilación, doctor. Y pues empezando el programa con esa recomendación de que debemos de seguirnos cuidando. Efectivamente, Roberto, fíjate que tuve oportunidad de viajar a la Ciudad de México unas vacaciones ahora del 24 al primero, y sí me doy cuenta que todavía hay mucha gente que está usando, por supuesto, su cubrebocas. Y sí es recomendable, como bien lo dices, en los lugares, por ejemplo, los aviones, no todo, ahí es, como no es obligatorio. El 50% más o menos de la gente sí utilizaba cubrebocas y el otro 50% no. Debemos de tomar en cuenta, por supuesto, que pues ya la mayoría de las personas están vacunadas. Las personas que tienen muy buena salud probablemente son las que no lo están utilizando. Y efectivamente, si les llega a dar algo, se vería tal vez como un resfriado, como un catarrito o algo parecido. Pero las personas que padecen de enfermedades como diabetes, como hipertensión o que tienen algún otro tipo de problema, son las personas que sí efectivamente siguen utilizando el cubrebocas. De todas maneras, aunque esté uno saludable, es recomendable que en los espacios cerrados, como tú lo dices, en los espacios donde haya más gente, utilicemos el cubrebocas. Todavía no hemos salido. Es importante seguir con nuestras precauciones. Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí habría que reclamarle a nuestro gobierno federal, pues que siga con la vacunación. Ya ves, en Estados Unidos están ahora con la vacunación de la omnivalente, o no sé, sí, la quinta dosis, o la omnivalente, ¿no? Que es una de espectro más amplio, la vacuna para todos los demás virus que están, pues como que retomando fuerza. Y nuestro gobierno, no, o sea, nuestro gobierno, ah, bueno, sí nos trajo vacunas de la cubana, ¿no? La Abdalá, que no está ni autorizada por la Organización Mundial de la Salud, y esa nos quiere poner. Yo, la verdad, si a mí me dicen que solamente me tienen que poner esa, yo no me la voy a poner, doctor. Claro, es de dudosa reputación, como dices, ¿no? O sea, desde que nació esa vacuna no lleva todos los protocolos necesarios para poder ser administrada. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, tampoco yo me la pondría. Yo creo que debemos, en caso de que se pueda, pues adquirir o viajar y ponerte allá la quinta dosis de la Pues vacuna. sí. Oye, Pero y bueno, el gobierno debería dejar ya que las farmacias, los que se hospitales vendiera tengan esa. vacunas de este tipo, ¿no? Yo no sé por qué nos restringe estas condiciones de la vacuna si ya no hay la pandemia, ¿no? O sea, Son pero bueno. situaciones más que nada políticas, mi querido Roberto, porque definitivamente, como lo platicamos aquí hace muchos meses, la vacuna no debería de estar controlada por el gobierno, debería de ser de adquisición pública. para que Claro. entonces, si tú tienes la capacidad económica para ponértela, pues qué bueno, adelante. Si no, pues te esperarás a que el gobierno te la aplique, pero sí considero que debe de ser de que la puedas adquirir. En cualquier lugar, claro. Pero bueno, amigos, el tema va a estar bueno. 6 formas en que desarrollar buenos hábitos para este año que viene. Vamos a un primer corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, fin de semana, con temperaturas muy agradables aquí en la península de Yucatán por este frente frío que ingresó. Y bueno, otra tormenta invernal allá en Estados Unidos, no tan fuerte como la de finales de diciembre, pero verdaderamente, pues viene con todo el invierno y pues vamos a seguir con temperaturas bajas por lo menos otros 10 días, por ahí así, si no es que más, ¿no? Ojalá que más en lo que dura el invierno, pero pues, también esto nos hace ver, hay que prepararse, está siendo más extremo el clima ahora, más frío, más nevadas, más, eso indica que también va a ser más calor, más lluvias, etcétera, o sea, hay que estar prevenidos, amigos, hay que prepararse, pero bueno. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Yo le invito a que usted corrobore esta información que le doy visitando cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadace aquí en Mérida. Paseos de Mérida allá en el poniente por Tixcacal, acá en el norte de la ciudad de Mérida, Las Américas y en el oriente el fraccionamiento Los Héroes. Dese una vuelta, recorra el fraccionamiento, vea la urbanización que ofrece, pase a la caseta de ventas, visite las casas muestra, platique con los asesores certificados que tiene Grupo Sadassi y yo estoy seguro que usted muy pronto estará estrenando casa. La verdad que mire, por ejemplo, la sexta etapa de las Américas, que son ya residencias muy accesibles, pues yo lo invito a que visite las Américas porque está teniendo un auge importante. Pase a Grupo Sadassi, métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. Y doctor, ¿por qué no le entramos al tema 6 formas en que desarrollar buenos hábitos puede ayudarte a mejorar significativamente tu productividad? Y mira que verdaderamente necesitamos elevar nuestra productividad para salir de este agujero económico en el que estamos metidos, ¿no? Efectivamente, mi querido Roberto, yo creo que el tener siempre buenos hábitos en tu vida profesional y en tu vida personal siempre te dará muy buenos resultados. Así como los malos hábitos también, pues te van a castigar y no van a dejar que puedas tener el éxito deseado. Yo sí considero que el tener buenos hábitos forman parte de tu, de, deben de formar parte de tu vida diaria, pero los debes de hacer. El hábito es aquella situación que haces prácticamente automatizada. Yo así lo siento, ¿no? Sí. O sea, que no tengas que obligarte a hacer algo porque es algo que ya te nace por sí mismo. Y ese hábito a lo mejor en un principio puede ser difícil de adquirir como por decir algo, para algunas personas el levantarse temprano, el hacer ejercicio, el estar puntual, la puntualidad es una situación importantísima, tanto en tu vida personal como en la vida profesional. Y todo eso para algunas personas les puede ser difícil, pero ya cuando se dan cuenta que realmente esos buenos hábitos le dan resultados positivos, pues lo van a hacer de forma automática, ¿no crees? Claro, bueno, las hacemos de forma automática, doctor, Así. porque se graban en el subconsciente. Exacto. Así como manejar, ya no vas pensando que tengo que poner la primera o tengo que frenar, sino en automático ya la mente, el subconsciente ejecuta las acciones para manejar. Los hábitos son esas pequeñas cosas y consistentes acciones que llevamos a cabo todos los días y pueden tener un gran impacto en nuestra capacidad para ser productivos y exitosos. Tú dijiste y mencionaste, y estoy de acuerdo contigo, el hábito de la puntualidad, que es una, yo le llamaría hasta virtud, ¿no? El ser Así puntuales es. es algo que te es muy productivo y muy exitoso, ¿no? Efectivamente, fíjate, nosotros en nuestra vida profesional, en nuestro consultorio, cuando yo terminé mi carrera hace algunos años, definí qué es lo que a mí me gustaría hacer en mi consultorio y qué es lo que a mí no me gustaría que me hicieran en el consultorio. Y en ese entonces, me acuerdo que el llegar a cualquier médico siempre te hacían esperar mucho tiempo. Nunca llegaban a tiempo, no eran puntuales y tú tenías que perder realmente muchas horas de espera mientras te estabas dispuesto a que te atendiera el doctor. Entonces, desde ese momento nosotros definimos ser muy puntuales para la atención de nuestros pacientes. Y fíjate que nos sorprendimos porque la respuesta de nuestros pacientes, pues por supuesto es muy buena. Aunque en un principio ellos tal vez pensaban que nosotros éramos como otros doctores, a lo mejor nos llegaban un poco tarde, pero nosotros los fuimos acostumbrando a recibirlos oportunamente y entonces ha sido un éxito en mi práctica profesional. El hecho de ser Claro, respetuoso claro. con los tiempos. También te lo respetan tus pacientes y esa puntualidad no solamente es de como es respetuosa hacia la gente que con la cual tú colaboras y trabajas, sino también es muy productiva porque tienes perfectamente bien definido en tu agenda el tiempo que le vas a dedicar a cada uno de tus pacientes, lo cual hace que avances en el tratamiento eficientemente y en menos citas que en otras ocasiones, cuando no los atiendes oportunamente, lo que necesitas es dar lo que debes de ser, pues es darles más citas. ¿Por qué? Pues porque no les puedes avanzar el tiempo suficiente, porque no se lo das y porque el Claro, paciente a claro. veces, al no estar acostumbrado a que tú lo recibas puntualmente, pues el paciente también llega tarde. Por supuesto, es algo, amigos, que y es uno que entra en el primer punto, doctor, que nos dice reduce la carga cognitiva, que esto es una forma en que los hábitos pueden mejorar la productividad. Es reduciendo la carga cognitiva asociada en la toma de decisiones y el cambio de tareas, que es lo que veo que tú me platicas en esta parte de la puntualidad. Cuando tenemos hábitos bien establecidos, no gastamos tiempo ni energía pensando en lo que deberíamos estar haciendo o cómo deberíamos hacerlo. Y es el ejemplo que nos pones en la puntualidad. En cambio, podemos confiar en nuestros hábitos para guiarnos y proporcionarnos un sentido de dirección y un propósito. Esto puede ser particularmente útil cuando nos enfrentamos a tareas complejas o exigentes, ya que nos permite centrar nuestra atención y nuestra energía mental en la tarea en cuestión. en lugar de tratar de averiguar qué es lo que deberíamos de estar haciendo. Amigos, qué importante es reconocer que debemos de, yo lo llamo simplificar las cuestiones de toma de decisiones cuando se refiere a los hábitos y sobre todo cuando los hábitos que estamos estableciendo nos damos cuenta que nos ahorra tiempo, por ejemplo, o que nos ahorra condiciones muy favorables para la labor que hacemos, o en el caso, como lo platica el doctor, esa puntualidad de un lado y del otro, pues mejora la eficiencia, mejora la productividad del consultorio, no se le quita el tiempo a los pacientes. Y bueno, pues esto es un muy buen ejemplo, doctor. Si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Sale. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de fin de semana, prácticamente el primer fin de semana de este año 2023. Y pues aquí trabajando para usted con temas verdaderamente relevantes que nos hagan reflexionar y que nos hagan desarrollar esos hábitos para enfrentarnos a este 2023, que como ya le platicamos, pues el panorama no se ve, se ve muy limpio, hay nubarrones en el futuro, pero nos podemos enfrentar a ellos y nos podemos preparar desde ahorita para tener un feliz año. Así es de que quédese con nosotros. Antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación. Amigos restauranteros, amigos empresarios, ¿tienes un restaurante, cafetería, bar o algún negocio de alimentos y bebidas? SOP Restaurant es para ti. El software restaurantero por excelencia. Mire, este software, el SOP Restaurant, ha tenido premios, está a nivel internacional, es el número uno en aplicaciones para restaurantes a nivel nacional e internacional. Además, el software te ofrece múltiples herramientas para administrar y operar tu negocio exitosamente. Un sistema intuitivo y muy fácil de usar. National Shop tiene 20 años que tiene en el desarrollo de esta aplicación y que ha sido muy exitosa. Así es de que yo te voy a invitar a que platiques directamente con Katherine Chivas para una atención personalizada. Márcale al 9999-415077 y prueba que te hagan una demostración del software sin compromiso y pues háblale directamente. Te repito el teléfono 9999-415077. 415077 y crece con Sop Restaurant, hashtag el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico con este tema de los seis formas para desarrollar buenos hábitos. La primera forma, ya dijimos, y pusiste un ejemplo formidable, doctor, reduce la carga cognitiva. El segundo es proporcionan una sensación de impulso. Así es, mi querido Roberto. El que tú tengas buenos hábitos hace que tú siempre quieras ir hacia adelante, realmente, y te acostumbras a ello. El aumentar tu productividad lo haces de una manera automática cuando ese tipo de buenos hábitos los estás manifestando diariamente. Porque además, ¿sabes? Hay una cosa que es muy importante. También la transmites a tu personal. Claro. Esos buenos hábitos, esa buena forma de llevar las cosas en tu empresa, hacen que se vuelve como la filosofía de tu negocio, lo cual hace que tu personal Si en un principio a lo mejor les costaba un poco de trabajo adquirir ese hábito, a manera de que lo están haciendo, se dan cuenta que es algo muy sencillo de lograr y que además da resultados muy positivos. Uno de esos es para mí la constancia, ¿no? El ser constante, el no quitar el dedo del renglón sobre el objetivo que tenemos. Eso hace que junto con la puntualidad se avance diariamente. Además es muy satisfactorio, Roberto. Fíjate, yo soy una persona que me siento muy satisfecho con lo que hago diariamente, porque siento que estoy haciendo cosas buenas y que no solamente me ayudan a mí, sino ayudan a las demás personas. Y eso hace que disfrutes lo que haces y además tienes ganancias por ello, ganancias económicas por ello. Entonces, el hecho de Claro, que... ese es el mejor esquema, ¿no, doctor? Claro, el hecho de que tú hagas las cosas con alegría, con puntualidad, con constancia, ser constante, hace que esas cosas faciliten tu tarea diaria. ¿No crees? Totalmente, absolutamente. Y mira el ejemplo que nos pone aquí quien escribió este artículo, dice el hábito de hacer ejercicio. Por Así es. supuesto que es un hábito muy positivo el hacer ejercicio en las mañanas, sobre todo antes de iniciar tus labores del día, te pone en una actitud mental optimista, productiva, de movimiento. O sea, es uno de los hábitos, creo yo, de los mejores que debemos de desarrollar para este 2023. Y de esta manera, mira, me recuerda. Ahorita que mencionabas tu actitud ante tu trabajo de todos los días en tu consultorio, en tu clínica, hay un libro que leí hace muchos años que habla, no me acuerdo el título del libro, pero ahí lo voy a buscar, ahí lo tengo. Trata de cómo en un consultorio médico, precisamente, cambiaron el ambiente que se respiraba entre doctores y enfermeros y pacientes. Y el doctor se dio cuenta que a través de un coach, se dio cuenta que la gente no se saludaba en el consultorio. O sea, que la gente siempre andaba deprisa, corriendo y no había ni siquiera el mínimo saludo en Buenos el... días, el buenas tardes, Sí, claro. bueno. Entonces implementaron que por fuerza todo mundo debería de saludarse hasta por su nombre. Muy bien. Buenos días, Víctor, buenos días, Elena, etcétera, Claro. etcétera. O sea, y lo llevó a cabo, o sea, los puso a todos en ese contexto, les explicó por qué. Y mira que cambió el ambiente de la clínica. Bueno, era un Claro. hospital. Que cambió Claro. el ambiente, cambió hasta los pacientes felices. Y fíjate que dice, en el libro lo escribe, que hasta los pacientes duraban menos días enfermos en el Claro. hospital. Entonces, el dueño de la clínica o de este hospital escribió un libro con ese tema en específico de desarrollar ese hábito de por lo menos saludarte. Cuando llegas al trabajo. Efectivamente, mi querido Roberto, fíjate que yo siempre he pensado, y así como tú lo estás manifestando, que el hacerte agradable las cosas que haces diariamente, pues siempre va a dar buenos resultados, ¿no? Esto de que llegue un paciente a una clínica, a un hospital, a un consultorio, pues por lo regular va a llegar no muy contento, va a llegar siempre preocupado, va a llegar temeroso, pensando qué es lo que le puede suceder o qué, o cuánto le va a costar, o hay muchas cosas. Claro. Entonces, la cosa más importante es que él, al llegar al lugar donde fuese, vea un ambiente cordial que neutralice de alguna manera ese estrés que él trae, pensando que esté enfermo de algo o lo que decía, también quién sabe cuánto le vaya a costar. La preocupación debe de minimizarse siempre y cuando llegue a un ambiente cordial y que vea que toda la gente lo trata amablemente, lo trata afectivamente, y por supuesto eso entonces se va a disminuir. Eso efectivamente es algo real. En cambio, si tú en vez de dar ese buen trato, esa situación diferente, pues por supuesto el paciente o el cliente se va a sentir mucho más incómodo. Sí, y fíjate, este señor escribió un libro en ese sentido, que ese hábito de saludar, y bueno, tú lo acabas de corroborar en el sentido de también refleja tu actitud hacia lo que estás haciendo, ¿no? O sea, que te Así tratan es. bien, que desde que entras a un lugar, a una oficina, sientes el ambiente de cordialidad de la gente, ¿no? Que es Te un da ambiente confianza. positivo Así es. para desarrollar lo que vais a desarrollar, ¿no? Y sobre Exacto. todo, como dices tú, cuando entras a un lugar donde te van a cobrar, como un hospital que te van a operar, Sí. preocuparte de cuánto te va a costar, pues ya entras con una posición negativa. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, preparándonos para entrarle de frente y de lleno a este 2023. Yo sé que muchos todavía andan de vacaciones, pues el Guadalupe Reyes, el Día de Reyes fue el viernes, así es de que ayer, espero que todavía tenga usted rosca enfrente de usted para seguir con un chocolatito, con estas temperaturas, pues mire, un chocolatito de agua oaxaqueño, pues no caería absolutamente nada mal. Pero bueno, déjeme darle una recomendación a esta hora. Pase a la Reforma, a la auténtica cantina, porque nuestros amigos de la Reforma, pues le desean un feliz año 2023 y lo esperan allá en la Reforma para disfrutar verdaderamente de las delicias del chef Eliseo. Ya sabe que tienen por semana un platillo especial. Esta semana trabajaron media semana, pero ya están para recibirlos hoy sabadito. Puede usted disfrutar, mire, los legendarios de la Reforma, la oreja de elefante, qué delicia, este filete completo de cerdo, aplanado, marinado y empanizado, con la receta de la casa. El cerdo en morita, uno de los más afamados de la Reforma, la especialidad de la casa y el platillo más pedido durante más de 50 años de historia de la Reforma. La sábana invierno, ¿qué le puedo decir? Es una sabanita de res cubierta de frijoles de la olla, salsa verde y gratinado. Es una verdadera delicia. O la famosísima cecina de res de Yacapixtla. Ya no es necesario ir hasta Yecapixtla y mucho menos al cuarto viento aquí en la mejor, aquí es la mejor, al cuatro vientos. No sé, cuatro vientos, que debe ser un lugar donde venden cecina allá en Cuautla. Pero bueno, o Sí, la tan es. pequeña de filete de res. Pero bueno, vaya, la Reforma, la El verdad chamorro, que el los chamorro, el chamorro. chamorro al horno también es de lo mejor. Sí. Márqueles, haga su reservación porque luego se llena ahí en la Reforma. Márqueles 99 94 61 90 86. Y pues vaya, Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Allá en la Reforma, la auténtica cantina, lo espera Miguel Galloso. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y le estamos platicando a usted estas seis formas que nos proponen de cómo desarrollar buenos hábitos para ser más productivos. Ya le dijimos, reduce la carga, proporciona una sensación de impulso, o sea, algo que te active, que te motive. El tercer punto es, nos ahorran tiempo y energía mental, doctor. Esto ya lo comentaste, en tu conversación anterior. Así es. Sí, mi querido Roberto, aquí nos dice que al automatizar nuestras acciones y decisiones a través de hábitos, liberamos nuestras mentes para enfocarnos en tareas más importantes y desafiantes. Muchas veces el desarrollar el hábito de limpiar y organizar regularmente nuestro espacio de trabajo, pues nos ahorra tiempo porque ya sabemos en dónde están ubicadas cada cosa. Imagínate aquellas personas que no tienen organizado su consultorio, vamos a ponerlo de ejemplo, que te cambien de posición los medicamentos o los instrumentos o cosas, te vuelves loco porque Pues sí. no ahorras ningún tiempo, sino al contrario, pierdes mucho tiempo al estarlo buscando. Siempre el ser ordenado, que esa es una de las cosas importantísimas de los buenos hábitos, el ser ordenado siempre también te va a dejar la satisfacción de encontrar las cosas rápido, lo que representa, pues, ahorrar tiempo, por supuesto. Ahora, aquí nos dice también que nos ayudan a mantener comportamientos saludables. Ese es el punto número cuatro. Dice, además de ahorrar tiempo y energía mental, los hábitos también pueden ayudarnos a desarrollar y mantener comportamientos positivos y saludables. Al repetir una acción o comportamiento una y otra vez, podemos crear, perdón, una vía neuronal en nuestro cerebro que nos facilite y automatice realizar esa acción o comportamiento. Ya lo habíamos comentado también, el hacer las cosas varias veces de la misma forma siempre va a ser mucho más fácil para todos. Además, es importante que todo tu equipo de trabajo siga el mismo protocolo, haga lo mismo, porque si no, pues esto no va a funcionar. La cosa importante es que se haga con el mismo procedimiento y va a facilitar las cosas. Por supuesto, y fíjate que ahorita con lo que dices me recuerda que, amigos, los hábitos buenos son los que hay que procurar desarrollar de esta manera automática, o sea, grabarlos en el subconsciente y que ya los Así es. desarrollemos pues prácticamente en automático. Pero también es importante quitar los hábitos que te limitan. Así Porque es. pues esos hábitos que te limitan también se desarrollan automáticamente, porque ya están en el subconsciente y pues eso te puede ocasionar ahí problemas de tiempo y de... Pero hay que encontrarlos y eliminarlos. ¿Cómo se eliminan esos hábitos negativos? Primero encuéntrelos, después desarrolle un hábito positivo en contraposición del negativo. Y eso lo tiene que desarrollar usted, por lo menos nuestros amigos de neurolingüística nos dicen que por lo menos 21 días sin parar consecutivamente para desarrollar el hábito mental y grabarlo en el subconsciente. Así es de que, pues a encontrar cuáles son los que te limitan, ¿no, doctor? Así es, y hacer las cosas, como tú dices, los hábitos saludables no solamente te van a dar productividad, sino vas a ver cómo van a ser mucho más sencillos de lograr y te van a hacer más felices. Claro. El quinto nos da una sensación de logro y progreso. Pues si está usted viendo que con el hábito que está desarrollando se vuelve usted más productivo, le va mejor en su negocio, pues claro que esa sensación es formidable, ¿no? Ah, no, claro, porque además ves los resultados económicos, definitivamente, eso es importante. Además, se facilitan las cosas, definitivamente. No solamente son más productivos económicamente hablando, sino son también más fáciles de hacer. Pues doctor, ahí tienes. Y bueno, siempre procurar estar en ese equilibrio mental, en esa, como le llamo yo, esa salud mental que tenemos que también que desarrollar con los buenos hábitos, doctor. Pero Así bueno, es. tú cómo, ya estás trabajando normal, ya Así tienes tu es. consultorio, a ver, platícanos. Actualmente estamos en nuestros horarios son de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y estamos ubicados en Control Odontológico Integral en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos 9999-264429 y nuestro celular y WhatsApp es 9991-714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Les recordamos a nuestros amigos y pacientes que somos los únicos que tenemos el tratamiento efectivo para el control del mal aliento y también para el control del ronquido, independientemente de nuestros servicios de odontología integral. Así es que estamos para servirles y pues nos dará mucho gusto tenerlos aquí en nuestro consultorio. Muchas gracias, Roberto. Un feliz año, un abrazo muy cariñoso para ti, para Laurita y también para toda nuestra audiencia. Que Muchas gracias, doctor, nos vaya muy bien a igualmente. todos. A eso, hagámoslo para que salgamos bien de este Así año. es, Y bueno, así es. por allá tengo pendiente darte una visita al sillón de las alegrías contigo. Encantado, Así que encantado, mi querido Roberto. por allá Será un nos placer. estaremos viendo. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Y mejor vida desarrollando hábitos positivos que lo reten, que le den a usted las oportunidades de seguir creciendo. Pero bueno, me despido, pásenla bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.